ocurriendo una serie de lesiones o circunstancias que van haciendo que tú vayas evolucionando, vas aprendiendo más cosas, vas como tal, ¿no? Cuando desencarnas, te vas al otro plano que te corresponde por tu vibración, con todo tal cual eres, pero con el cuerpo. Y ahí estás también, te están pasando circunstancias y lesiones para que tú sigas evolucionando hasta que te vuelvas a encarnar. He dicho antes que nos encontrábamos con gente conocida, seres queridos, por una parte, para tranquilizarnos, para ver que ese plano dimensional ha cambiado, que estamos en otro sitio, y para que esa transición se pueda producir sin graves problemas. Pero una vez que hemos llegado al plano dimensional, esa era la transición, ¿vale? Hasta llegar a ese plano dimensional. Una vez que hemos llegado a ese plano dimensional, entonces volvemos a estar juntos con las personas que, por decirlo de alguna manera, formamos una comunidad, ¿vale? Son nuestros los que han sido nuestros amigos, nuestros parientes de otras vidas que nos están esperando para que cuando lleguemos volvamos a empezar a analizar, a ver qué ha ocurrido, qué hemos hecho, qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido, dónde hemos fallado, cómo repararlo, cómo, y nos van a ayudar a que todo eso suceda. Es decir, sí, seguimos aprendiendo. Sí, seguimos evolucionando a través de la ayuda que nos prestan. Estás mucho tiempo, el tiempo lo dice, ¿no? Estás ahí mucho tiempo. ¿Quién decide me vuelvo a encarnar? ¿Otra vez tu alma? Cada uno de nosotros. ¿No te empuja nadie? No, a no ser el caso que he puesto anteriormente. Es decir, ya es tan denso ese espíritu que hay que decirle a patar, tira para abajo otra vez, perdonad la expresión, porque necesitas aprender más, ¿no? Siempre sí. Evolucionamos. Siempre. Sí, ahora hablaremos de ello también. Pero sí, les queda por evolucionar, evidentemente. Evidentemente. Y vienen al... Ahora hablaremos de eso también. Permítemelo, dime. Entonces el purgatorio sí existe, ¿no? Porque cuando tú te mueres, estás ahí y también te meten caña. O sea que sí que claro. Es verdad que la pagas. La hagas, la pagas. Aquí bueno, o allí, ¿no? O cómo. Pero no como un castigo. Ya. No pensemos como algo, como lo que acaba de decir, a hierro mata y a hierro muere. No es así. Es decir, yo me puedo equivocar, pero eso lo hablamos cuando hablamos de la muerte, yo me puedo equivocar. Pero cuando llegue allí, tengo la oportunidad de que mi comunidad me va a ayudar a recapacitar, a analizar, a hacer todo lo que acabamos de decir. Y cuando yo tengo delante de mí, con el recuerdo de todas mis vidas anteriores, con lo cual mi panorámica es infinitamente más amplia, soy capaz de tomar mejor decisión de lo que ha sido mi última vida, darle prioridades a las cosas que quiero reparar, a quién, dónde, cómo, cuándo, y entonces ponerlas en práctica. Entonces, quien toma la decisión de reencarnar es cada uno de nosotros. Pero desde la perspectiva de eso que la Iglesia llama juicio universal, que para mí no lo es, sino que es un juicio muy personal, ayudado por otros seres que ya han pasado por ese proceso evolutivo y te pueden dar esa ayuda, tú tomas tu decisión y tú decides reencarnar. ¿Cuándo, dónde y cómo quieres? Como quieres, no, como necesitas o crees que necesitas. Aunque también estamos asesorados por espíritus superiores. Tampoco lo olvidemos, porque si no, en algunos casos, y ahí sí entraría el karma, algunos dirían, bueno, pues entonces yo la próxima vida me la voy a preparar de manera que pegue un salto cualitativo muy grande y así me ahorro, pues no sé, unas pocas de reencarnaciones, ¿no? Pero claro, ¿eso es posible o no es posible? Porque si el salto que tú quieres dar es demasiado grande, pues no darás el salto. Te caerás en medio, en el vacío, y entonces no habrás progresado, te habrás quedado estancado donde estabas. Con lo cual ellos también ayudan a que nosotros tomemos las decisiones adecuadas y que seamos capaces de cumplir. Hay un dicho que dice que no a nadie le ocurre nada que no pueda superar, ¿no? Y eso es tan cierto como lo que estamos hablando. Todo lo que nos ocurre en la vida, o casi todo, no todo, pero casi todo, es porque lo hemos elegido y porque tenemos la capacidad de superarlo. Es decir, hemos elegido cosas hasta donde somos capaces de superar. Si, en fin, usted lo sabe, cada uno escoge, ¿no?, para su aprendizaje o su evolución. Según creemos los espiritistas, que yo lo soy, hasta llegar a la perfección. Para ser mejor. Hasta llegar a la perfección. Que esa perfección los religiosos le quieren llamar Dios, pues muy bien, hasta que me siente a la diestra del Señor. Por ejemplo, sí, es una opción, pero es una creencia, pero tan válida y tan respetable como cualquier otra. Que yo le quiero llamar de otra manera, pues le llamo. Los hindúes lo llaman de otra forma y cada religión lo llama de una manera distinta, pero respetable igual, es decir, el proceso se va a dar de todas maneras. Le pongamos la etiqueta que le pongamos. Disculpa, cuando sí. La persona desencarna de este plano y va al plano, cuando trasciende, se lleva todo el recuerdo para estar, forma parte de esa comunidad para, digamos, ser ayudado para corregir sus errores. Pero cuando se decide de volver a, por así llamarlo, a volver al plano terrenal, todo ese aprendizaje lo olvida, porque se dice que de una existencia a otra tenemos la capacidad de reformatearnos, porque si no nos volveríamos locos si recordamos la existencia de una vida a otra. Efectivamente, sin lugar a dudas. Es decir, que cuando decidimos encarnarnos, todo ese aprendizaje lo olvidamos, lo llevamos en esencia. Si tenemos la oportunidad algún día de hablar de encarnaciones, no de reencarnaciones, que ya lo hemos visto, pero de encarnaciones, veremos que cuando antes de nacer una criatura, una persona, hay un tiempo en el cual está entre los dos mundos, entre el mundo material y el mundo espiritual, todavía está, y ahí puede afianzar aquello que quiera hacer o retractarse, porque le puede a lo mejor dar miedo que la misión que ha elegido no ser capaz de cumplirla. Claro, entonces aquí en el mundo espiritual, desde luego, hay una cosa que yo tengo clarísima: dos y dos no son cuatro. Puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Aquí sí es cuatro, ¿no? Pero ahí puede cambiar muchísimo. Y sí quería apuntarte una cosita, y es que nos llevamos todo lo que somos y lo recordamos cuando estamos en el plano que nos corresponde, después de la transición. Porque hay muchas personas que durante, después de la muerte, hasta que llega, no saben ni dónde están. Ni tan siquiera algunos ni cómo se llamaban. O sea, que no es un proceso. Tengo mi paquete, lo he metido todo en mi caja y me la llevo, ¿no? No, no. Es una cuerdecilla de la que tú vas tirando y vas recuperando cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros no hacemos regresión, sí. ¿A qué nivel vamos para recordar lo que éramos en vidas pasadas? A vidas pasadas, tú lo acabas de decir, a vidas pasadas. Pero te puedo asegurar. ¿Es espiritual o no? Es que tus vidas pasadas son vidas espirituales siempre. Estamos hablando. Esta vida es espiritual también. ¿Eh? La vida humana también es espiritual. Sí, pero está encarnada dentro de un cuerpo físico. Sí. Cuando desaparece el cuerpo físico, estamos hablando de vida energética, de vida espiritual. Estamos hablando de dimensiones, de plano, Y sí, puedes tener acceso a todo eso. O sea, hacerte regresiones te puede ayudar también en esta vida terrena, te puede ayudar a crecer más espiritualmente porque te das cuenta de lo que has fallado en vidas. Mira, esto es como todo en la vida. Depende de la intención con las cuales tú haces las cosas. Las regresiones jamás nadie te va a regresar, salvo rarísimas excepciones, que yo sepa, al menos, a la última vida anterior a esta. Jamás. Porque tendría, sí, pero es lógico. Tendría, si tú supieras quién ha sido, cómo ha sido de la vida anterior, tendría mucha influencia en quién serías ahora. Y podría ser bueno o podría ser malísimo para uno mismo, normalmente malo. Es verdad, suelen ser vidas bastante... Entonces se va a vidas posteriores. Sí. Ahora bien, una regresión dentro de esta vida para buscar el origen de algo, yo digo que sí, que bienvenido sea. Para indagar cosas banales, pues yo creo que no sirve. Pero es mi forma de verlo, ¿vale? Yo respeto lo que... Encender la luz, sencillamente. ¿Eh? Encender la luz para todo lo que se encarne, poder tener conocimiento y que no esté... Pero es que el conocimiento no lo vas a adquirir a través de regresiones, lo vas a adquirir a través de tu propia experiencia, que es la única forma de aprender. Ah, bueno, pues entonces perdona, pero es lo que he entendido. También nosotros somos, lo que es lo actualmente, somos también un contenedor de información. Claro. Porque en nuestro subconsciente sabemos más de lo que nosotros creemos. ¿No? Todos los días que hemos vivido. Por eso la pregunta es, si no hacemos lo que es la regresión. Damos con algo, si tenemos... Das con algunas cosas, pero hasta donde te permitan llegar. Y te aseguro que es muy cortito lo que te permiten llegar, te lo aseguro. ¿Pero quién me lo permite? Los hermanos superiores. Ay. Los guías. Los que están velando por nosotros. Incluso cuando tenemos acceso directo, es decir, esa comunicación con los guías, en nuestro personal o con otros guías. Con nuestro ángel de la guarda, vamos. Sí, es lo que yo llamo el guía personal o ángel de la guarda, si quieres llamarlo así, y otros guías superiores. Sí. En tu caso a lo mejor pues lo llamaría arcángel o no sé, como el nombre que le dé cada uno, ¿no? A la jerarquía. Incluso llegando a ese nivel de comunicación con ellos, hay respuestas o hay preguntas que tú puedas hacer, porque yo las he hecho, no te quepa la menor duda, que te dicen que no te pueden contestar a eso. Y no te contestan. Es un camino que tenemos que hacer cada uno y tenemos que descubrirlo por nuestra propia experiencia. Y más aún, si es algo kármico que yo he elegido antes de venir, es decir, tío, ahora apechuga con lo que tú elegiste, ¿no? Aunque yo ahora no me acuerde, que esa es la segunda parte, que es que lo jorobado de esto es que yo ahora no me acuerdo qué elegí, no lo sé, pero para eso estoy aquí, para descubrirlo, o estamos, ¿vale? Bueno, ¿lo intentamos con el cuadro? Distinto, vamos a hacer, es una clasificación que evidentemente como clasificación de los espíritus pues es limitante, no se puede llevar al pie de la letra porque es infinitamente más amplia de lo que ahí pone, pero por tener una diversificación o una clasificación de por grupos, pues hemos hecho tres grupos, tres órdenes de espíritus. El primero, el de los espíritus puros, el segundo, el de los espíritus buenos y el tercero, el de los imperfectos, ¿vale? Podríamos decir los buenos, los medios y los malos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entre los espíritus puros o de primer orden, son espíritus que han alcanzado, un grado máximo de perfección o muy alto. sino máximo muy alto, que normalmente no necesitan reencarnar ni en este ni en otro mundo, y que cuando lo hacen, que lo hacen, es por alguna misión muy concreta y muy especial. Son, como yo digo, ¿eh? Para ayudar a otras personas. Claro, son esas personas que, como yo digo, por ejemplo, como Mari Carmen. Bueno, como Mari Carmen, pero cuando se muera, de momento no. No, me refiero, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Eso es un ejemplo, ¿no? Claro, o gente por el estilo. Jesús, cuando encarnó en la tierra en su época, que también fue un espíritu muy elevado, que no necesitaba con toda seguridad reencarnar, pero sin embargo vino a dar testimonio y lecciones, ¿no? Para que nosotros pudiéramos aprender. Así que son ese tipo de espíritu. ¿Perdón? Son los grandes avatares que hay. Y se dedican a ayudar a los espíritus inferiores para que puedan perfeccionarse y puedan cumplir con sus misiones, con la misión siguiente. Después están los de segundo orden, o los espíritus buenos, en los cuales pues predomina todo lo que es espiritual sobre lo que es material, ¿no? Es el deseo de hacer el máximo bien posible y evitar todo el mal que se pueda evitar. Tienen cualidades que van en proporción al grado de evolución que han tenido cada uno de ellos, y muchas veces conservan la costumbre de nuestra vida, ¿no? Para que nosotros podamos entender y comunicarnos con ellos de una manera más fácil. Y su lenguaje también. Hacen el bien y son de los que hablábamos antes, que también tienen que sufrir pruebas, es decir, necesitan reencarnar otra vez porque aún no han llegado al estado del espíritu puro, que no necesita reencarnar, ¿vale? Entre estos espíritus se pueden hacer una clasificación de 5 apartados distintos, en los cuales uno serían los benévolos. Su cualidad más importante es la bondad y el servicio a los demás y la protección. Tienen un saber limitado, es decir, su conocimiento es limitado y es más moral que intelectual, lo que hablábamos aquí ahora mismo. Es decir, te pueden ayudar, te pueden decir cosas, pero hasta un cierto punto, porque ellos también están limitados. Después están los sabios, que son más científicos que morales, es decir, gente que han sido intelectualmente muy desarrollados. Los prudentes, que tienen una elevada moralidad y un juicio muy recto para conducir a los hombres y para que las cosas vayan mejorando en la vida terrenal. Y los hermanos superiores, que son, pues, espíritu de mucha sabiduría, prudencia y bondad. Su lenguaje siempre es elevado, llega a ser en algunos casos hasta sublime, y son los más aptos para aconsejarnos, y normalmente no hacen mucho caso a aquellos que van a jugar o que simplemente consultan por curiosidad. También lo hemos hablado antes, ¿no? Y después están los de tercer orden, o los espíritus imperfectos. En esto lo que predomina es todo lo material sobre lo espiritual. Son muy propensos al mal, a las bajas pasiones. Dentro de ellos hay algunos, como hemos dicho antes, que son burlones, que lo que quieren más es el juego, engañar, que otra cosa. Su sabiduría del mundo espiritual es muy cortita, muy poca, muy poca. En algunos casos incluso nula, es decir, no tiene ningún tipo de conocimiento del mundo espiritual, excepto del plano en el cual se encuentran, ¿vale? Importante recordar eso. Y muchas veces se confunden con las ideas y las preocupaciones del mundo corporal con el mundo espiritual. de lo que yo decía antes, que por ejemplo se han ido con tantas negatividades que siguen creyendo que a pesar de este mundo o fuera de este mundo todo sigue siendo malo, todo sigue siendo negativo, nada va a cambiar, yo no lo puedo mejorar, nadie me puede sacar de aquí, ¿no? Ese tipo de gente, o de espíritu, de gente. Experimentan la angustia y la envidia y los celos de los recuerdos, es decir, lo que estábamos diciendo ahora mismo. Es decir, yo estoy recordando todo lo que me pasó y me encuentro aquí por todo lo que me pasó o por lo que me hicieron tanto daño que yo lo único que busco es venganza, hacer daño y pagar con la misma moneda que a mí me pagaron, ¿no? Pero viven tanto eso que eso les produce esa angustia y no son capaces de salir de ahí. Recuerdan el sufrimiento y sufren por todos los males que ellos han experimentado, pero también por los males que ellos han infringido a otros. Y creen, por ese motivo, que siempre será así, que no podrán salir. También podemos hacer aquí una clasificación de los cuales podemos hablar, de los espíritus impuros, que son los más propensos al mal, se apoderan de las mentes más débiles, de las personas más débiles, es a quien atacan más. Le provocan bajas pasiones y son lo que en general la sociedad denomina como demonios o espíritus maléficos. Pero que, como veis, no tienen nada ni de demonio ni de espíritu. Bueno, espíritu maléfico a lo mejor un poquito, ¿no? Pero porque están equivocados. No porque su intención sea exclusivamente hacer el mal. Sigo. Después están los ligeros, que son esos burlones de los que hemos hablado antes, que, bueno, buscan hacer travesuras, su lenguaje es muy superficial, muchas veces se hacen pasar por otra persona, es decir, cuando, por ejemplo, en una comunicación, ah, tú eres fulano de tal, sí, yo soy ese, ya me has dado la clave. Y se hace pasar por esa persona que tú mismo le acabas de nombrar. ¿Eh? Y utiliza ese juego, ese engaño, pero de manera traviesa, no exclusivamente por hacer daño. Es decir, no va buscando el daño por el daño. Un apartado que se llaman falsos sabios, que son espíritus que, aunque han tenido mucho conocimiento, ellos creen saber mucho más de lo que realmente saben, ¿no? Y que eso lo único que esconde es su orgullo y en muchos casos celos, muchos celos porque ven a otras personas o a otro espíritu pues, que viven infinitamente mejor que ellos. Después están los neutros, que, bueno, que no son ni buenos ni malos, ni lo suficiente malo para hacer solo el mal, ni lo suficientemente bueno como solo para dedicarse a hacer el bien, ¿no? Y que suelen tener mucho apego a las cosas materiales, al mundo, a nuestro mundo material. Y después están los golpeadores o los perturbadores, que son aquellas personas o aquellos espíritus que provocan los efectos físicos. De eso que hemos hablado de poltergeist, de que se ha movido tal, el aire, ha pasado un aire que no sé qué, que se ha encendido una bombilla, todos esos efectos raros que pueden existir por ahí. Tienen un gran apego a la materia, más que los demás, y procuran obrar en cualquier ámbito, en cualquier cosa, en la naturaleza, en los hombres, en las personas. En cualquier tipo de ámbito, ellos intentan actuar en cualquier sitio, ¿vale? Así que vemos que con ese cuadro que acabamos de ver, es bastante fácil distinguir cuál es la categoría de cada uno de esos espíritus y cuál es su grado de evolución en cuanto a superioridad o inferioridad. Y por tanto, el grado de confianza que nosotros le tenemos que otorgar. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende eso? No, no mucho. Ya hemos visto que hay distintos tipos de espíritu, ¿vale? Si nos fijamos en ese cuadro, podemos clasificarlo, es decir, podemos ver en qué categoría están cada uno de ellos, qué grado de superioridad o de inferioridad tienen, con lo cual, sabiendo eso, pues yo le voy a otorgar más o menos confianza al contacto que yo tenga con ellos. ¿Vale? Si es que me había perdido ahí. Vale. Bueno, pues esa es la clave, perdón, que puede explicarnos todas estas anomalías que se producen en estas comunicaciones y que nos muestran también las desigualdades tan grandes que se pueden dar tanto intelectual como moralmente de los espíritus. Lo que decíamos antes, ni santo ni sabios, ni tan malos tampoco. Hay un poco de todo en la viña, ¿no? Y esto ya son algunas cuestiones que se plantean, por ejemplo, en el libro de los espíritus de Allan Kardec, del espiritismo, que yo he destacado solo unas cuantas porque me parecen interesantes. Y, por ejemplo, bueno, no sé si sabéis que Allan Kardec fue un maestro, padre del espiritismo, que se dedicó a recopilar información de todo lo que ocurría desde el año 1850 y algo hasta que murió. ¿Eh? No, empezó antes, pero... Empezó antes. En el 57 escribió el primer libro, que era el libro de los espíritus, pero él ya antes trabajaba, había oído hablar de espiritismo, o sea, de cosas, de fenómenos extraños que ocurrían. Y entonces él se dedicó primero a investigar, a buscar información. Y entonces llegó un momento en que empezó a trabajar con algunos médiums, no con una, sino con varios médiums. Y entonces él siempre iba a esas reuniones preparado con preguntas y que los espíritus le iban contestando y él iba anotando las respuestas. Y estas son algunas de ellas, ¿vale? Por poner un poquito el contexto de esto. Entonces una de las preguntas era esta. ¿Para el espíritu la materia es un obstáculo? Y dice, cada espíritu es uno e indivisible, pero puede extender su pensamiento sin necesidad de dividirse. En ese único sentido es como se puede entender el don de la ubicuidad. ¿Vale? ¿No tiene envoltura el espíritu o está rodeado de algún tipo de sustancia? Está envuelto en una sustancia. Aunque sea muy vaporosa para nosotros, son muy groseras para ellos, para los espíritus todavía, pero lo suficientemente ligera para que puedan tener contacto e ir donde quieran. Es decir, son todavía densa, todavía energía lo suficientemente densa, pero para nosotros muy ligera, puesto que no los vemos ni los sentimos. Para ellos no, todavía es muy grosera, es muy densa, pero lo suficientemente ligera para que puedan estar aquí entre nosotros y nosotros podamos contactar con ellos. ¿Y de dónde toma esa envoltura semimaterial el espíritu? Recordáis que está hablando aquí del periespíritu, ¿vale? Del fluido universal de cada mundo. Por eso no es igual en todos los mundos, sino que al pasar de un mundo a otro cambia de envoltura de la misma manera que nosotros cambiamos de vestido. Es decir, cuando vienen a contactar con las personas de este planeta, con el hombre, toman su periespíritu, toman la energía que envuelve este planeta para que pueda existir esa comunicación. Si estuviera en otro, tomaría la de ese mundo. ¿Sí? Suena muy raro, ¿verdad? No, es muy curioso. ¿Esa envoltura toma diferentes formas y podemos percibirla? Hablábamos de eso antes, ¿no? Sí, la que quiera. Y así es como se nos aparece, tanto en sueño como despierto. Y puede tomar una forma tanto visible y hasta palpable. Es decir, yo creo que a muchísima gente le ha ocurrido que en un sueño o sin sueño, despierto, haya visto algún espíritu de un familiar. Y normalmente lo vemos de una manera más joven, muy mejorada, mucho mejor, más jovencita, ¿no? De mejor forma. Es la apariencia que toman para que nosotros podamos reconocerlo. Porque si no toman ningún tipo de forma, o toman otro tipo de forma, hay gente que ve orbes, hay gente que ve fantasmas, hay gente que ve miles de cosas. Pero es por la forma que ellos están tomando en cada momento para que nosotros podamos ver y contactar con ellos. ¿Sí? ¿Sigo, no? Los espíritus de segundo orden, ¿os acordáis los del segundo orden, los del medio, no? ¿Solo tienen el deseo de hacer el bien o pueden hacerlo de verdad? Es decir, está preguntando, ¿pueden hacerlo o no? ¿O solamente tienen el deseo de poder hacerlo, no? Se pueden hacer el bien, pero según su grado de perfección. Porque algunos tienen la sabiduría, mientras que otros tienen la prudencia y la bondad. Y todos todavía tienen que pasar alguna prueba. Es decir, tienen que volver a reencarnar. ¿Y los de tercer grado son todos malos en esencia? ¿No hay ninguno que pueda mejorar? Algunos no son ni buenos ni malos. Y otros, como hemos dicho antes, se complacen en el mal. Están satisfechos y tienen la ocasión de hacerlo. Y también los hay ligeros, más enredadores que perversos, que se divierten engañándonos. Pero no todos son siempre malos, sino que, como hemos dicho antes, pueden cambiar de nivel o de plano dimensional. Así que lo que estamos viendo o lo que estamos diciendo es que los espíritus no siempre permanecen en esa misma clase o en esa misma clasificación que hemos dicho antes, ¿no? Sino que pueden mejorar o pasar de un nivel inferior a uno superior. Adquieren el conocimiento o adquirimos el conocimiento a través de las pruebas que hemos elegido nosotros mismos y que cuando se cumplen llegamos al destino que nos corresponde, es decir, al plano dimensional que nos corresponda por eso. Pero si no es así, hay otros que entonces sufren sin cumplir esa misión que se habían encomendado, lo que se prometieron a ellos mismos, y eso les aleja de su destino. Es lo que solemos decir, que se quedan estancados, ¿no? Pero también nos enseñan que no hay ninguna falta, por muy grave que sea, que no pueda ser reparada, rectificada y borrada de nuestro archivo. A través de todas las reencarnaciones que necesitemos, lo cual quiere decir que todos hemos tenido varias existencias y que tendremos más aquí en la Tierra o en cualquier otro mundo, hasta llegar a nuestro destino, la perfección absoluta. No sé si con eso te respondo, ¿no? Y esta es la frase a la cual me refería antes. Para cerrar y terminar esto, el hombre siempre tiene la oportunidad de enmendar los errores cometidos en esta vida. Por eso estamos todos irremediablemente condenados a llegar a Dios. Gracias a Dios. Pues aquí acabamos el tema. Si queréis alguna pregunta más. Los bebés, o sea, si un bebé se muere, crece, si no se reencarna, bueno, un bebé, un niño. Sí. Ahí no existe, ¿no? El tiempo. No, la medida del tiempo fuera de nuestro planeta es distinta. Es decir, el tiempo es algo que nosotros necesitamos en este planeta. Fuera de este planeta, el tiempo y el espacio, al menos no están contemplados tal cual lo conocemos aquí. Con lo cual, si el niño si es un niño pequeño, o un bebé, por ejemplo. Sí, o un aborto, por ejemplo, puede ser por dos causas. Una, porque ha venido a cumplir única y exclusivamente esa misión, y quien tiene que aprender de esa experiencia es la madre, el padre y su entorno. O dos, porque como hemos dicho antes, se ha arrepentido de la misión que se ha encomendado y no se ve capaz de superarle y decide regresar atrás. Yo digo que los niños, se suele decir que hasta los 7 años, a partir de los 7 años se tiene uso de razón. Y yo suelo decir que hasta los 7 años los niños están más en el lugar de donde vienen que en el lugar donde están, que es la Tierra. Por eso esos amigos invisibles, por eso tantas cosas que ocurren con los niños. Los niños, como decía la señora, no sé quién lo ha dicho, que nacían muchos niños con una evolución muy grande. Sí, todos estos niños. Y es cierto, pero es que los niños nos pueden, si nosotros nos fijáramos en ellos, si fuéramos capaces de analizarlo más profundamente, podríamos aprender muchísimas cosas. Cosas que nosotros ya hemos olvidado, pero que también tuvimos la experiencia. Muy bien, ¿si alguna pregunta más? Es verdad, yo he escuchado decir que los hijos antes de nacer escogen a los padres. Sí. ¿Eso por qué es? ¿También para enseñar a los padres? Sí. Que tiene... Imagínate que tu hijo en otra vida ha sido un enemigo tuyo, se ha llevado muy mal contigo. Entonces una de sus prioridades es reparar ese daño que a ti te hizo. Y ahora él decide, para que el amor que surja entre los dos sea lo más grande que pueda haber, decide venir como tu hijo, por ejemplo. Ese es uno de los motivos. Pueden ser muchísimos más, pero ese puede ser uno. Entonces no solamente elige el país, elige la raza, elige una serie de circunstancias que yo llamo el eje central de su vida, que es lo que llamamos karma aquí, que son cosas que ineludiblemente le van a ocurrir en la vida, sí o sí, le guste o no le guste, aunque lo sepa e intente evitarlo, no lo podrá evitar y pasará por ahí, porque eso es lo que él decidió, pero también dependerá muchísimo de todo lo que ocurra en su entorno, debido a su libre albedrío, a la libertad que tiene de elegir en cada momento y de tomar las decisiones que crea más oportunas. ¿Qué influencia tenemos los padres y los educadores con los hijos? Muchísima. ¿Qué responsabilidad? Si fuéramos realmente nosotros responsables, nos daríamos cuenta de que muy grande. Espiritualmente me refiero, ¿eh? Por supuesto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, un segundito. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Tú piensas, tu espíritu es el piloto de tu nave, que es tu cuerpo, ¿vale? Con lo cual, él es el que ha dirigido la nave hacia un objetivo concreto. ¿Me entiende o no? ¿No? Pero no se acerca por casualidad. Se acerca porque tú has provocado el que se acerque. En nuestro espíritu, digamos. Claro. El piloto de tu barco, ¿no? Que es el que lo está dirigiendo hacia un rumbo concreto. Pero porque tú lo diriges a él. En general. Que no son... Ojo, aquí no podemos hablar de cosas tajantes e inamovibles. No, para nada, ¿eh? O sea, después hay que analizar casos y casos y cada uno y circunstancias y muchísimas cosas más. ¿Vale? Sí, dígame. Me pregunta un poco, entonces esos niños que vienen de los países pobres, que son pobres, no solamente pobres económicamente, sino pobres en todos los sentidos, ¿por qué eligen esos países y esa familia? Y también son muchísimo más millones que los países económicamente mejores. Porque son personas, o son espíritus, no, pueden ser muy elevados, que pueden serlo, karma, ¿no? O pueden ser simplemente espíritus muy atrasados todavía, que no tendrían cabida en una vida pues muy moderna, con muchísimo adelanto, porque el trauma sería muy grande. Es decir, hay un proceso evolutivo también ahí, y tienen que pasar a través de cierta experiencia para ir cambiando. Si tú, un niño de esos países subdesarrollados, o una tribu, por ejemplo, de esas tribus que todavía quedan por ahí perdidas, que no conocen las civilizaciones, lo cogemos de golpe y lo metemos en el centro de Nueva York y lo soltamos allí, pues probablemente se muera de un infarto y de miedo, ¿no? Porque el trauma sería gordísimo, no sé, digo yo, ¿eh? Entonces, esa evolución se tiene que dar. Es decir, a esa persona tú lo tienes que coger y llevártelo a un país un poco más civilizado, que vaya viendo cosas, que vaya descubriendo que existe la luz, que existe el agua corriente, que existe, no sé, el desarrollo. A mí me parece, en el caso, por ejemplo, de esas tribus que hay en el Perú y en muchos de esos sitios, que a lo mejor ellos están más adelantados que nosotros. Espiritualmente, seguro. Pero yo estaba hablando materialmente. Materialmente, desgraciadamente, no. Materialmente, visto lo visto, ahora a lo mejor estamos mejor. Ahora, que valga la pena o no valga la pena es otra historia, eso ya lo tiene que valorar cada uno. Pero espiritualmente, sin lugar a dudas, están más desarrollados que nosotros, sí, seguro. Ellos aman más la naturaleza, no hacen daño por hacer daño. Es decir, se cuidan más entre ellos, comparten más, todo. Por supuesto que sí. Por lo tanto, espiritualmente, nosotros tendríamos que hacerle una reverencia. ¿Eh? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo voy a hacer un testamento en vida para no volver la próxima vez. Es igual, el papel se queda aquí y se destruye. Sí, pero yo puedo firmar para no volver. No, tú lo que tienes que procurar... Tú lo que tienes que procurar es hacer todo el bien que pueda en esta vida, sí, para que cuando llegue allí diga, coño, qué bien lo he hecho, ya no necesito volver. Yo no quiero eso, no quiero. Eso es verdad, si que no quieres volver, vas a volver. Si lo necesitas, sí, en este mundo o en el que sea, donde lo necesites. Donde lo necesita. Claro, pero eso lo decimos aquí desde nuestra perspectiva. Por eso decía, cuando lleguemos allí, estemos otra vez con nuestra comunidad y tengamos por delante. Es que no somos conscientes de lo que estamos firmando, ¿no? Ni más ni. No, sí, cuando lo firmamos, claro que somos conscientes. De lo que no somos conscientes cuando estamos aquí, porque no lo recordamos. Que es otra historia distinta, pero cuando lo firmamos. Clarísimo que lo tenemos claro. Pues entonces seríamos como baja energía, porque yo conscientemente no firmaba para la vida que pasaba. Claro, conscientemente como ser humano. Como ser humano. Claro. Yo no venía aquí a pasar lo que pasaba. Claro, conscientemente como ser, ni yo tampoco, pero como espíritu soy otra cosa muy distinta. Y cuando recobro todos mis conocimientos y todo mi ser, es cuando soy capaz de ponerme ante mí mismo e analizar objetivamente cuál ha sido mi vida, para qué vine a este mundo, qué he cumplido, qué no he cumplido, dónde me he equivocado, cómo lo puedo arreglar. Porque es que en mi vida no me gustaba nada, nada, nada, nada. Pero yo creo que de eso tenemos que aprender. que no, no nos conformamos con lo que vamos progresando. Queremos más y ser más perfectos. Y tenemos que ir aprendiendo de eso. Pero queremos más cosas materiales. Exacto. Pero no hablamos nunca del desarrollo espiritual, solo hablamos del desarrollo material. Y son dos cosas completamente distintas.